por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Iniciando esta segunda parte, escuchaste a Default con su canción Medicine. Extremos internacionales. Extremos internacionales. Ahora disfrutarás de las 10 canciones más importantes de Punto Extremo hechas en el mundo entero. Estos son los 10 extremos internacionales, canciones que esperan tus apoyos en puntoextremo.org y también la página oficial de Punto Extremo en Facebook. Extremo 10. En el 10 escuchaste a Fit for a King con su canción Warpath, parte de su producción Creation Destruction. Este sería el segundo promocional de estos muchachos. Extremo 9. quiero estar contigo en todo instante. Extremo 9. Abandon Kansas con You Plus Me Plus The Radio. Extremo 8. De su producción Wait for the Siren, escuchaste el cuarto promocional. Era Project 86 en la posición número 8 con New Transmission. Extremo 7. Time ripping, mint condition. Lights out, stomping all competition. My utmost to his highest, it gets no flyer. Uh-oh, we set the mainframe on fire. Boom, cold wet, feel the lead from the pedal. I push to the metal, the dust never settles. F5 level, kick up the bass and the treble. Cause faith, that's a rebel, I can show you the devil. Blaze a trail like the waves from tail light sail, shaking the ground like earthquakes and hail might. Someday I'll die, but not tonight. Excuse me while I light up the sky. Atrévete a ser una luz en medio de las tinieblas. Extremo 7. Thousand Foot Crush con su canción Light Up the Sky. Extremo 6. Volume Number 1 es el título de la producción The Righteous Vendetta que te trae la canción The Fire Inside en la posición número 6. Sugerencia extrema. En esta ocasión la sugerencia llega junto a Stellar Card. Su última producción lleva el título de All In y el primer promocional es lo que ya escuchas. Criminals and Kings. Criminales y Reyes. Llegó a tus oídos Stellar Card con su canción Criminals and Kings. Apóyalos en puntoextremo.org. Extremo 5. Escuchaste al extremo número 5. Era The Rhythm Suite Apparatus con Remember Me. Extremo 4. Todos tienen algo de malo. Skillet en la posición número 4 llegó con Circus for a Psycho. Extremo 3. Segundo promocional de su producción Script era Off With Her Head. Extremo 2. Sin embargo, hay que hartarse de las cosas malas. Nuevamente en el 2 Skillet, esta vez con su canción Sick of It. Sugerencia extrema. Icon for Hire retorna con su segunda producción en estudio. Esta lleva el título también de Icon for Hire. Y el primer promocional es Cynics and Critics. Cínicos y críticas es la traducción del título de esta canción. We just don't believe a word you say. We're not critics, we just hate it all anyway. If you're happy and you know it, clap your hands like this, 'cause the rest of us are wondering what on earth we miss. If you're you know it's stomp your feet real loud. The rest of us could use some cheering up right now. Cynics and Critics de los muchachos de Icon for Hire como segunda sugerencia internacional. Extremo 1. El número 1 en esta ocasión llega junto a Submission Red. De su producción Untamed Ones, esto es el segundo promocional. Fight for me. Pelea por mí. Yeah. sanarme de todas mis heridas. Solamente tú puedes resucitar a todo este ser que está totalmente muerto. Solamente tú puedes perdonar todos mis errores. Is there a pulse left in my veins? There's not much left to go on. Seems like I'm too far gone. Oh, can you bring me back again? The Remedy Drive con Resuscitate Me. No te separes porque después de la pausa tendrás novedades del Music in the Mountains. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo.